Debo memorizar, no me concentro, pienso en otra cosa. Historia universal, me van a examinar, y si repruebo me castigarán. Un zumbido me molesta, es un mosquito y lo persigo. Detente, no me mates, detente, no me mates, soy un mosquito bilingüe. Detente, no me mates, detente, no. Hoy no te escapas, voy a apachurrarte. ¡Espera! ¡Espera! ¡Te propongo algo! Fíjate de mí, déjame vivir. Desde tu oreja yo puedo soplarte. Si quieres dormir, yo estudiaré por ti. No te preocupes, soy muy confiable. Y un descuido de mi parte dio lugar a un desastre. Detente, no me mates, detente, no me mates, soy un mosquito bilingüe. Detente, no me mates, detente, no me mates.